Del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, «Cédele el puesto a este». Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, «Amigo, sube más arriba». Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Comentario al Evangelio por Sor Carmen, monja dominica. En este texto del Evangelio, Jesús parece interesado en que podamos quedar bien ante los demás, que sean los otros los que nos valoren haciéndonos subir de puesto, del lugar donde nos colocamos nosotros. Y dice, «Todo el que se enaltece será humillado». Y sucede que se nos escapa por tantas rendijas de la vida ese afán por creernos mejores que los demás. Nos llevará toda la vida a trabajar por no engreírnos, por situarnos en nuestra verdad. Mientras procuremos hacerla nuestra, se irá consolidando en nuestra vida. Pero no podemos creer que poseemos la humildad, pues cuando menos te das cuenta, si te distraes, ya nos estamos enalteciendo no solo con palabras, sino también con pensamientos, gestos y actitudes. Aquí los fariseos que espían a Jesús se están enalteciendo porque van con prejuicios y desconfianza, calculando lo que hace, controlando sus pasos. Con esta actitud se están enalteciendo. Sus miradas están cegadas y no ven en Jesús al manso y humilde de corazón. Por eso la humildad es esa virtud que siempre hemos de buscar. Es una perla preciosa que nos abre las puertas, derriba los muros, allana el camino, crea puentes, acoge a todos. Jesús es el manso y humilde de corazón. En el Magnificat, María dijo, «El Poderoso ha mirado la humildad de su servidora. La humildad atrae la mirada divina. ¿Qué tiene la humildad que es tan poderosa para atraer la mirada de Dios? Nos hace buenos, nos hace parecernos a Jesús». Este pasaje del Evangelio nos invita a preguntarnos, «¿Cuándo me estoy enalteciendo a mí mismo?».